9 MHz. Para cambiar el aire. La conciencia, esa señora que nos invita a sacarnos la ropa, a romper con el traje que te pusieron las creencias y cambiar ideas para que cada una, cada uno, invente su propia realidad. Invente su propia realidad. En este colectivo queremos incluirte, mostrarte herramientas y caminos que te puede gustar recorrer, alternativas para que puedas crear, para que sanes y con cada palabra que atraviesa el puente mágico del sonido, se construya. Porque queremos que seas parte, que te subas a este colectivo donde sobra el espacio. Y sí, escucharte a vos, que mirás ese pedacito de cielo buscando el alivio o esa mano que sostiene la impotencia que nace en tu garganta y te hace correr para no quebrar. ¿Pero sabes qué? En cada ventana de este colectivo entra el sol y en otras la luna. Y nada es malo ni bueno. Todo se complementa para aprender, para sanar. Y disfrutar, pero en conciencia. Para sanar y disfrutar, pero en conciencia. Colectivo Consciente, subite, sos parte. Porque si eliges, tu cuerpo solo te seguirá. Sos parte. Bueno, buenas noches. Aquí estamos en Colectivo Consciente, como todos los jueves a las 22 horas por la 87.9. Me está faltando un integrante del equipo, no sé qué está haciendo. No sé qué está pasando. Sí, pero bueno, seguimos entonces. La Madrid 544 en el Centro Cultural La Panadería y se abren las puertas de Colectivo Consciente. ¿Qué está pasando? No sé. Últimamente no sé, llega tarde. No sé qué le está pasando. Bien. A ver. Acá está llegando, te vi con las redes sociales. Y Antito, buenas noches. Buenas noches, Silvi, buenas noches. Hoy tenemos una noche. Hoy tenemos a puro ritmo. Puro ritmo. ¿Cómo le va, Debbie? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien. Saben que esta noche viene agitada. Oh, ¿qué pasa esta noche? Estamos ajustando ahí. Comunicaciones. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bien, ¿cuáles serían las comunicaciones? ¿Cuáles serían las comunicaciones? ¿Querés escuchar Colectivo Consciente? Vas a la radio, 87.9 FM de la calle. Si no, vas a la computadora, pones delacalle.org y ahí directamente vas a la página y nos escuchás online. ¿Nos querés mandar un mensaje? ¿Qué haces? Al número 155-09-3035. ¿Querés llamar en vivo? ¿Comentarnos algo? 452-3074 es el número de la radio. Y ya saben, la página de Colectivo Consciente que está en Facebook. Ahí también nos pueden escribir, comentar, lo que quieran. Bien. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Hoy estamos con una propuesta, como un montón más que tenemos siempre en este colectivo. Herramientas, ¿no? Herramientas para salir adelante. Herramientas que todos y todas podemos usar para, digamos, salir del estado, ¿no? De este estado que no nos está agradando de alguna manera. ¿Qué música tenemos por ahí, señor operador? Fabi, buenas noches. Ahí está, me hace mentón abajo. Está bien, está contento, está tranquilo. Ah, linda música esta. Me recuerda... Pará. Silvi, te tengo que contar. No, escúchame, ¿qué ropa es esa? A ver. Silvi, te tengo que contar que me entró ropa vieja. No sabés. Pero... No cuento los kilos yo. Yo no, me pruebo con la ropa. No, olvídate. Yo odio la balanza, así que agarro. Me empecé a probar un jean. Suelto. Encima suelto. No. ¿Qué estás haciendo? Te cuento. Estoy haciendo zumba. Sí. Ahí en lo de Marcela Crespo. No. Imagínate. Me siento divina. No, es lo más. Aparte. La oxitocina está. No. La serotonina. Endorfinas ahí a full. No, terrible. Vas ahí y ya es baile, ¿viste? Entras ahí, chiqui. Salgo empapada, y la onda, y salís empapada. Sí, y te anda la ropa y te sentís más fresca, más cómoda, más bien. Digamos, ¿dónde tendríamos que ir, Debbie? Tendrían que comunicarse, ya sea vía Facebook, a la Academia de Baile Marcela Crespo. Mm. Y si no, se ubica en Casanova 993. 993. Sí, Casanova 993. La gente que tiene mi edad se debe acordar que era un lugar de fiestas, ¿no? Claro. grande, Tucrit, enfrente de Tubac. No entremos en esos recuerdos, viste, porque cuando te entraba el pantalón 34, guarda que te puede volver a entrar si seguís yendo a Zumba y hacer todas las actividades. O sea, que estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, sí. O volvés al mismo lugar y volvés al mismo talle. No, me muero. Bueno, entonces ahí está la academia de Marcela Crespo. Pero esta noche te vamos a mostrar una cosa. A ver, nosotros decimos, hay herramientas por todos lados, ¿no? O sea, este abanico de posibilidades que se abre según la elección que vos tengas, sin juzgar ni criticar. Trajimos gente del candombe, trajimos gente de la biodanza, de la danza africana, ¿sí? Todo aquel o aquella que quiera venir a proponer esto que realmente le sirve a la gente como una herramienta para salir adelante de una situación X. Y hoy traemos la gente de la Academia Marcela Crespo con ella. Acá está, bienvenida, Marcela. Bueno, buenas noches, Marcela, entonces. Hola, chicas. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos con ella para que nos cuente un poquito esto de cómo surge la Academia de Baile. Esto viene sembrado hace tiempo, ¿no? Pues sí, hace casi 20 años. Está espléndida la chabona, sí. Yo quiero hacer esto, ¿eh? Está flaca, no sabes, o sea, habría que subir fotos, ¿no? Sí. Bueno, y el sueño de la Academia se dio este año. Bien, lindo. Y sí, es un sueño cumplido. Esta academia es un proyecto familiar. Familiar. Estás vos. Mis hijas, Bárbara, Brenda, mi esposo, que no da clases de baile, pero hace todo. Está ahí haciendo pinta, la vuelta. Regla. Bien, eso está bueno porque están todos juntos. Y la chiquitita, que es un petardo, que ya sabemos que baila increíble. Que baila. Bianca, bien, que está en un video de Tachame la Doble. No. Sí, increíble lo que hace la chiquita esa. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué hacen tus hijas? ¿Clases de? Clases de, bueno, Bárbara tiene grupos de competición, con reggaetón, free dance, femme, y aparte se dedica a hip hop, que es su fuerte. Su fuerte. Infantil. Y adolescentes y adultos. O sea que, infantil, ¿la edad de qué abarcaría? Infantil de 9 años en adelante. Ajá. Lo que es hip hop. Sí. Bien. ¿Y estas competencias que vos decís, se van afuera, van a Buenos Aires? Sí, tenés selectivas acá en Bahía Blanca. Sí. Y todas tienen las finales. O en Buenos Aires. El domingo nos presentamos a una selectiva que tiene la final en Mar del Plata. Ajá. En el mes de noviembre. Y eso las incentiva a las nenas, están como locas queriendo bailar. Y a los profes también. Y sí, seguro. Sí. Está muy bueno. Tu otra hija también da clases ahí. Brenda también. Brenda, que Zumba. Ella da Zumba. Y hay un chico que también está... Nicolás. También está con Zumba. La mujer, a las chicas les encanta. Les encanta, ¿no? Que haya uno. Venéalo. Sí, es como que el hombre, bueno, viste, está... Y Nico es muy copado, muy copado. ¿Y él también está en la parte de hip hop y algo de eso? O él baila, es alumno, sí, le encanta, entonces participa como alumno. Nosotros estuvimos en el shopping cuando hicieron el evento, ¿no?, de las presentaciones, y realmente increíble. Sí. Nos fuimos bailando. Fue acrobacia también, había acrobacia. Él hace acrobacia. Ajá. Y a Brenda también le gusta mucho... Y lo mete dentro de las coreos. Sí. A la chiquitita la vimos también haciendo acrobacia. Sí, bueno, la chiquitita ya nació de goma, hace, ¿viste? Sí, es increíble, desde chiquita. Yo creo que, no sé, digo, vos como mamá, verla a ella y es como proyectarte a vos misma desde la infancia, decir, qué bueno, cómo la incentiva, ¿no? Porque imagínate esta nena que hoy tiene 10. Imagínate, 16, 17 años. Y baila desde la panza. Sí, sí. Todo el embarazo. Todo el embarazo. ¿Te bailaste con todo? Ella. Todo con ella. Porque no hay riesgos. O sea, realmente cuando uno baila, ¿no? Que genera todas estas endorfinas, dopamina, serotonina. Entonces, el embrión, que nosotros siempre estamos hablando de todo esto, que le pasa en la panza, está feliz. O sea, porque la madre está alimentada con todas estas hormonas, porque está realmente generándolas a través de lo que es el cerebro, y el embrión también está feliz. O sea, no pasa por un riesgo, sino que pasa por un estado de calma, al contrario, ¿no? Que el embarazo no es una enfermedad, a veces lo toman... Sí. Esto no, aquello no, y en realidad Sí, no, seguramente. Con cuidado, pero podés hacer de todo. Sí, seguramente. Bien, y después están las adultas. Adultas. Tengo otra profe que se llama Susana, que también da clases de zumba. Bien. Tenemos a Julieta, que hace danza clásica iniciación nenas. Ah, mira. Es un sol, tiene nenas de 4 y 5 años. Así que van todas con sus cancanes rosas, los tutús y... Sí, sí, todo un escenario increíble para ella. ¿Qué música le corresponde a la zumba, digamos? ¿Qué sería la zumba? Zumba en realidad es una marca, ¿sí? Ah, sí. Es un programa que combina baile con fitness, pero se le llama zumba a la marca porque es una clase de baile. En una hora pasas por un montón de ritmos. Bailas reggaetón, bailas cumbia, salsa, música disco, rock and roll, bachata, merengue. Mira, un poco de todo. Un poquito de todo. Y la gente se prende. Sí, la gente se prende, la gente quiere cantar, gritar, bailar. Quiere, sí, como fiesta, de que, fiesta. Así como el hombre va al fútbol, ¿no? Sí. Entonces, qué sé yo. Y bueno, las mujeres bailan y ahí se expresan y en esto de sacar todo afuera. Y no hay una edad, o sea, zumba es para cualquier edad. Para cualquier edad. Hay grupos por edades y hay distintos programas de zumba. Zumba Kid para niños, Zumba Gol para personas de tercera edad. Ah, mira, Zumba Gol. Pero después el zumba en general que cambiaría la abarca, música. Claro. O podés utilizar la misma música, pero a un tiempo mucho más lento a lo que pueden bailar las personas más grandes. Claro. Pero es exactamente lo mismo, bajás un poquito la intensidad. Mirá. Hay muchos programas de zumba, o sea, la marca es fabulosa. Sí. Entró a Argentina y es furor. Sí. Entonces la gente no entiende, no sabe qué es zumba, piensan que es un ritmo. Claro. Pero en realidad es una clase de baile. Es una clase de baile donde podés experimentar todos los ritmos. Eso todos los ritmos. Sí. Bien, y como así quedas también. No, así quedas. Sí, es increíble como, claro, al tener tantos cambios de ritmo, claro. Es como que el cerebro no se adapta a uno. Sí. Y entonces es como, cambio. Y genero obviamente el shock de esto de evaporación dentro de lo que es transpirar y todo lo demás. Está buenísimo. Se trabaja una intensidad buena porque tiene picos, por eso se queman muchas calorías. Entre 500 y 800 calorías en una clase. Y depende de la intensidad, si le pones más energía. Los picos están en que bailás temas rapidísimos y después bailás una bachata y con eso volvés a la calma. Entonces constantemente el corazón está subiendo y bajando. Y eso es lo que hace que sea una actividad muy aeróbica. Sí, sí, es muy aeróbica de hecho. Tenemos la gente de ritmos caribeños también. Sí, ritmos caribeños. Ladies. Ladies. O sea que no quieren bailar con hombres, quieren bailar solitas. Ah, mira, no lo había pensado por eso. No. Vienen a esa clase porque trabajas más segmentado. Aprendes un poquito más de lo que es la técnica de salsa, bachata, cha-cha-cha. Armamos segmentos coreográficos. Tengo un grupo muy copado de chicas que me siguen hace muchos años. Sí, las vimos en el shopping, o sea, como un poquito más en el tema del brazo, de la mano, claro. ¿No? La delicadeza. Un poquito más trabajado desde ese lado. Desde ese y lugar. Después las clases de Salsa Casino. De Salsa Casino, sí. Bueno, ahí le mandamos un beso y un abrazo grande a Claudia Bonacci. Profe de salsa. Sí, sí, pero aparte el grupo es increíble. Operador, pasamos un poquito de salsa. A ver, ¿qué es lo que escuchamos en la casino? ¿Cuál es la idea? O sea, eso es bachata. Eso es bachata, claro. El operador, no, ¿qué le está pasando? Baile un poquito ahí del otro lado del video. Pero, a ver, ¿qué es lo de la casino? Salsa casino es la salsa tradicional cubana. Se aprenden vueltas y el tema de bailarlo en rueda es muy divertido porque vos estás constantemente cambiando de compañero. Hay un cantador de la rueda que te va diciendo todo lo que tenés que hacer y todos en el mismo momento hacen la misma vuelta. O sea, el hombre tiene que estar bien atento. El hombre, sí. Sí. Y acordarse de todas esas vueltas, ¿no? Por y el hombre es el que lleva, el que tiene que hacer que la mujer haga esa vuelta. Sí, sí, sí. Pero es muy lindo, muy divertido, una clase muy, muy divertido. Y por ahí te grita, quebrala, te grita, ¿viste? Ah, bueno. Ah, lo conocés bien vos. Sí, yo disfruto de la rueda, que así lo realmente, no sé si bailo, pero que me río. Eso es divertido. Mandamos saludos a todos los chicos. Saludos a todos los chicos y las chicas de ahí del grupo. Del grupo de salsa. Bien, y lo, digamos que es diferente a lo que sería un estilo de salsa, por ejemplo, salsa estilo. Salsa estilo y bachata, que también lo tenemos con Claudia y Leandro. Ah. A continuación de la clase de casino. Bien. Ahí hacen inicial salsa estilo Los Ángeles. Y ahí hay un poquito más de técnica y de brazos y de trabajo con las piernas. De que vos decís salsa estilo Los Ángeles, ¿no es cubano? ¿Cómo es? No es cubano. Llamaría, se baila salsa en el tiempo uno musical. Así se le llama Los Ángeles. Ajá. Y si no tenés el estilo New York, que se bailan en un tiempo musical diferente. Bien. Ahí ya sé. Sí, un poquito más de. Y un poquito más de técnica. Técnica. Pero bueno, el grupo es inicial, o sea que puede ir alguien que no sepa nada de salsa. ¿Sí? Este es el momento de enganchar. Y aprende los pasos. Lo inicial. Y lo mismo con bachata. Sí, la bachata es hermosa. Es el furor, está de moda. Bien. La bachata es hermosa. La gente está muy contenta, la gente está muy entusiasmada. Y cuentan esto de que. Qué bueno bailar, qué bueno entrar en el, no solamente bailar, sino sentirte acompañada dentro de lo que es el grupo de la gente, ¿no? O sea, ya, ¿sabés dónde lo notás? En que la gente llega antes de la hora. ¿Por qué? Porque charlan, toman mate, como que es un lugar muy ameno, ahí hay un buffet donde la gente se junta, ¿no? Y toman mate. Bien, y después se hacen así como eventos y esas cosas también. Sí. Viene un evento ahora, ¿no? Viene un evento. Uh-huh. El primer semestre de la academia. Mirá. Así lo vamos a festejar con todo, el 17 de septiembre. Ahí mismo en... Ahí mismo en la academia. En la academia. A partir del lunes vamos a tener a la venta las entradas. Las entradas. Sí. ¿Y qué sería? ¿Así como una cena? Va a haber una recepción, vamos a tener bebida hasta una cierta hora. Después se va a habilitar una barra de tragos, música toda la noche. Tipo una fiesta así. Sí, con todo. Increíble. Con el mejor DJ de Bahía. El mejor DJ. DJ de chocolate. DJ de chocolate. Ah, bueno. Es mi yerno. No. Seguí agrupando gente. No lo digo para la familia. No lo digo porque es mi yerno, pero es el mejor. Un beso a mano. Un beso a mano. Le mandamos de acá. Tenemos una llamada al aire. A ver. No sé si estamos comunicados. Hola. ¿Hola? Sí. Hola, sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Mi nombre es Valeria. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? Encantada acá de colectivo de que te comuniques. Contanos un poquito. ¿Sos alumna de la academia? Sí, exactamente. La verdad que tenía muchas ganas de comunicarme con ustedes para poder transmitir lo feliz que nos hace esta mujer en Bahía Blanca. Es una genia, Marce, es una genia. Y bueno, la verdad que sí, que tenía muchas ganas de compartir. Creo que lo que me pasa a mí, sin duda, es lo que nos pasa absolutamente a todas. Ella es esto, ella es felicidad, ella es la persona que a más de una nos devuelve una sonrisa. Y bueno, en mi caso particular, que soy mamá, fue la primera actividad que hice después de ser mamá, y a mí me cuesta horrores encerrarme en un gimnasio, y ella logró que esas horas que pasamos juntas sean espectaculares, de mucha diversión, de amistad, de libertad. Es fantástica, Marce. Mirá, qué bueno todo lo que estás diciendo, porque esto, para la mamá de alguna manera que te está escuchando, ¿no es cierto? Que después de ser mamá, a veces entramos en esos periodos donde, bueno, caemos un poquito, no sabemos cómo posicionarnos al lado de este bebé que esperamos tanto tiempo, pero que igual, ¿no? O sea, nos conlleva un montón de responsabilidades, y que vos generes toda esta alegría que obviamente si le das la teta a tu bebé, lo estás sintiendo, ¿no? Porque es así. Totalmente. La verdad que fue la mejor actividad que pude hacer para poder retomar un poco las actividades como mujer, ¿no? Cuando una es madre, la verdad que este es un mensaje en particular que se puede dar, que me pasó a mí, le pasó a varias que compartíamos esta sensación de realmente empezar a bailar y sentirte con ganas y volver a disfrutar, y más en grupo. La verdad que sin duda esto es producto de Marcela, que seamos una academia, pero a la vez somos un equipo, somos un montón de mujeres con ganas de divertirnos y esperamos, creo que contamos los minutos y los días para llegar y volver a juntarnos y vernos. Bueno, buenísimo todo lo que estás contando, porque realmente entusiasma para que alguien que en este momento de alguna manera se siente así como, ¿qué puedo hacer? El gimnasio no me gusta, porque de hecho a mucha gente no le gusta el gimnasio, ni le gusta correr, ni le gustan un montón de otras cosas, pero decir, bueno, puedo ir a un lugar donde no solamente voy a ir a bailar, sino que me voy a sentir acompañada, integrada dentro de lo que es el grupo de la academia, y bueno, esta sonrisa, como vos decís, de Marce y de toda la gente que está ahí, que las recibe con tanta felicidad, ¿no? Sin duda, ella es creadora de toda esta magia que se vive en su academia, y la verdad que sí, que ojalá muchas mujeres estén escuchando este programa y que sepan que en ese lugar realmente esto no es, no lo exageramos, es así, la pasamos muy bien, nos divertimos, integramos todo el tiempo a la gente que se llega, porque realmente es muy lindo compartir lo que Marce nos hace sentir, es perfecta bailando, realmente es hermoso verla bailar ahí arriba, y es hermoso ver cómo ella disfruta cuando sus alumnos también lo hacen. Entonces, es como una relación que va y viene, ¿no? Es un feedback permanente de ida y vuelta, que yo soy una persona que me he dedicado al deporte desde muy chica y te puedo asegurar que muy pocas oportunidades tuve de conocer una... Te podría decir una coach, porque ella es una coach total, una coach en todo sentido, ¿no? Esas personas que lideran y que saben llevar grupos adelante y te sacan lo mejor de vos. Marce te sabe sacar lo mejor de vos. Mirá qué bueno. Bueno, ya está, te contratamos como coaching de Marcela Crespo, la academia. No, realmente, bueno, te agradecemos muchísimo porque... A veces nos cuesta esto de expresarlo, ¿no es cierto?, de decir, y realmente tiene que ver con eso, como vos decís, el ida y vuelta, con que el otro esté disfrutando tanto que te dan ganas de seguir, y hay esta relación desde la música, y de decir, bueno, el cuerpo, no importa si tengo unos kilitos de más, si no los tengo, sino que es disfrutar del baile, de la alegría, ¿no?, que es lo que ocasiona el baile en realidad. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por tu aporte, porque es muy importante para todas las mamás, y no solamente las mamás que están escuchando. Como vos decís, te habías dedicado al deporte y ahora te pasaste a esto, y bueno, debe ser como un poco un cambio, ¿no?, grande, pero disfrutable por lo que vemos. Así que sí, bueno. Sí, por suerte puedo combinar esta que es mi nueva pasión, que es el bailar zumba con Ash, con este grupo maravilloso que estoy contando que formamos. Y bueno, también sigo haciendo mis actividades, pero en realidad estoy muy contenta de haber encontrado algo que me guste para hacer en Bahía Blanca, cerca de mi casa. Entonces, es muy bueno, y realmente ojalá muchas mujeres se acerquen, porque la felicidad se comparte cuando se vive en grupos mucho mejor. No, seguramente. Bueno, muchísimas gracias en esta nueva actividad que tenés. Gracias por esta hermosa actividad, y un saludo ahí a mi coach, a mi genia total de Marcos. Bueno. Gracias, vale, besitos para vos, te quiero. Bueno, entonces muchísimas gracias. Mañana, te está escuchando, ¿viste? Te está escuchando muchísima gente. Bueno, bárbaro, qué bueno que tengas un bebé feliz, porque vos estás feliz, y eso es lo más importante. Sin duda, sin duda. Cuando uno brilla, brilla tu entorno. Sí, y la mamá está bien y el bebé también. Eso es otra, esa gran verdad. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande desde aquí, de colectivo, obviamente con Marce también, y bueno, a toda la gente que nos esté escuchando, y seguramente a tus compañeras de Zumba, que también te deben estar escuchando, así que, bueno, felices de que te hayas conectado con nosotros y que hayas podido hablar desde tu experiencia, que obviamente es muy valedera. Un placer, muchas gracias a ustedes. Un besito para vos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Bueno, ya está, no podemos decir más nada de Marcela Crespo, esta mujer lo dijo todo. Siguen habiendo repercusiones en las redes sociales. Bien. Ella comentó que hacía salsa, acá unos chicos nos contaban de que ellos tienen una banda para hacer salsa, que les gustaría que los tengas en cuenta. Después, una banda de salsa. Oh, sí. Qué bueno. Qué lindo. Sí, como bueno, acá, mira, viste, estas redes sociales, así que bueno. Acá yo ya tengo otro mensajito. Un gran abrazo y beso a Marcelo. La Marcela, le agradezco eternamente haberla conocido, me cambió el ánimo y me llenó felicidad conocerla. Todavía gracias. No dijo el nombre igual, pero... No importa, yo creo que llegue el mensaje. En estos mensajes... Laura Herrera. Manda saludos a Marcela Crespo. Ay, bien, le mandamos un beso también. Eso es lo lindo, escuchar cuando te dicen que se sienten bien. Sí. Uno siente que... Y que te ven a vos que bien. El objetivo está cumplido. Claro. Porque esto que comentaba esta chica, Vale, esto que comentaba Vale, de nos hace sentir bien, pero ella se siente bien. Y eso es muy importante. Es decir, esto no es un trabajo que yo voy y, o sea, todos tenemos que trabajar, pero en realidad trabajar haciendo lo que amamos hacer es un placer y que se note. Y yo, si me permitís, Marce, que la agarro cansada, ¿viste, Marcela? Porque imagínate que ya dio todas las clases a vida y por haber, y la sostiene Claudia Onache, obviamente, que es una grosa de la salsa. Y ídola. Ídola y divertida, divertida como pocas, ella soy de varón, de mujer. Sí, sí. Somos hombres sí, en la clase. Son hombres, sí, son hombres las dos en la clase, cambian hasta la voz cuando hacen de hombres ahí. Pero realmente que es como decir, bueno, ahora me subo al terreno de la salsa y en dos instantes ya estás disfrutando de vuelta. O sea, sí, es de que estás cansada. Sí, sí. Es realmente así. Pero por eso te digo, porque la gente hace que te olvides. Las alumnas te dicen qué energía que tenés, pero yo siento que es un ida y vuelta. Que ellas me transmiten a mí también. Esa buena onda, esa energía. Sí, mirá, si me permitís. Conexión, hay, o sea, conexión. Hay conexión, pero acá la dueña del circo sos vos. Y si la dueña del circo no tiene conexión, no va a funcionar. O sea, la gente va a donde se siente cómoda, sí, y plena, sí. Y en realidad el lugar es tuyo y sos vos la que genera todo esto. Y obviamente se va a llenar, esto es física cuántica, de gente que quiere estar bien y divertirse. Y bueno, y ahí se conecta esto, como vos decís. O sea, porque si realmente no tengo ganas, no voy a ir ahí. Pero voy a ir porque es tu alegría y tu pasión por el baile. Sí, me apasiona. Sí, tu pasión por el baile. Y me apasiona. Aparte de bailar, enseñar. Y ver bailar, me encanta. Sí, ver cómo realmente pueden expresarse a través del cuerpo. Sí, o decir, wow, logró el paso, cómo armamos toda esta coreo. Eso, y que cualquiera puede hacerlo, que no. Lo que vos decías de la edad, no tenés que tener 20 años ni 15, podés tener 50. Sí, como sí, tengo sí. Yo. O más. Y puedes bailar. Claro, porque en realidad eso es una cuestión de formas. Sí. Y es el ego que te dice, no, pero ya para esto estoy grande o no. Pero esto demuestra que todos los días y todo el tiempo podemos volver a empezar en lo que sea, en lo que sea desde el disfrute, ¿no? Nos proporciona disfrute, bueno, y es increíble cómo se nota en la cara, se nota en la mirada, en la alegría, porque una persona feliz, haga lo que haga, se le va a notar en todo su cuerpo, porque somos una unidad, exactamente. Así que bueno, genial. Hay más mensajitos. Hay más mensajes, bien. Dos genias, Marci y Silvi, bueno, que ayudan entre a su manera a llevar la vida con una sonrisa. Un beso enorme, Jessy. Bueno, muchísimas gracias. Hay otro mensajito. Ahí. Siguen los mensajes. No nos va a alcanzar la hora hoy. Bueno, la chica que nos escribió hoy dice: no puede seguir corriendo por una lesión y llegar a la academia fue absolutamente un cambio 180% para bien. Laura. Qué bueno. Qué bueno. Claro, porque es esto, vos decís, bueno, a ver, tuve una situación de, como ella dice, bueno, es una lesión o lo que fuera, decís, igual quiero seguir haciendo algo. Y a veces nos quedamos con la idea de que no, pero me gusta correr. Y hay otro, esto no es un fracaso, es un cambio de camino y ahí encontramos algo que nos hace feliz. Ella sentía que no servía para tomar una clase de baile y que lo de ella era el running. Ajá. Y entrenaba muchísimo para eso. Es más, la primer clase estaba aterrada. Laurita me miraba. Sí. ¿Viste? Como claro, que esto no lo puedo hacer. Claro. Y ahora también está. Pero es que sí, copada. Porque el cuerpo es como que hay una idea, todo es una idea, ¿no? Ahora en la segunda parte del programa vamos a hablar de las ideas y los pensamientos. Y le invitamos a Marcela Crespo a que se quede acá a escuchar un poquito de lo que es Colectivo Consciente. Claro que sí, que se va a quedar. Bueno, sí, que siga haciéndonos plata. Puede preguntar también. Sí, puede preguntar también, obviamente. Vamos a seguir haciendo zumba como haces vos. Debbie, no sé, ¿te vas a anotar en Ritmos Caribeños? Lo mío es el reggaetón. Es el reggaetón. Voy a probar. Bueno, dale, ahí vamos. Hay reggaetón, con reggaetón. Le invitamos también a Fabi, que no sabe lo que es una bachata y una salsa. Bueno, que va a lo veo en el hip hop. ¿Lo ves en el hip hop? Lo veo en el hip hop. Dale. Que yo a Debbie le recomendaría hacer con Nico. Hacer con Nico. Reggaetón, claro. Muere. Sí, hermoso Nico, ¿eh? Le mandamos un beso, lo vemos siempre bajar ahí, tiene toda la onda. Besito a todas las alumnas. A todas las alumnas. Y la verdad, un beso muy grande a Gustavo, que nos abre la puerta con muy buena onda siempre, que es la pareja de Gustavo Mares, es mi gran compañero. Sin él, nada de esto podría ser posible. Y lo que hizo ahí, en ese lugar, sí, ¿no? Porque reformó todo, es increíble. Estaría bueno que baile un poquito más. Nada más. Ah, bien, bien. Sí, sí, que se meta algún día a la rueda casino. Eso me encantaría verlo. Así que bueno, gracias Marcela, la verdad. Gracias a ustedes, chicas. Es un buen mensaje para todas y todos los que se quieran sumar a la Academia de Baile de Marcela Crespo. Desde la alegría y la libertad, esto de los pies, ¿cómo es? ¿Cómo es lo que dice? Bailar es soñar con los pies. Bien, seguimos soñando. Entonces, no te vayas, Hacete un mate, destapate algo. Eso va por vos, no nos vamos a meter ahí. El colectivo está en movimiento hoy. El colectivo está en movimiento, estamos acá meta baile, meta fiesta. Y vamos a la tanda y después revolucionamos, pero desde los pensamientos. Música y comida. En la fábrica de Redonditas Sanas te ofrecemos las mejores hamburguesas de mijo con distintos vegetales y semillas. Haz tu pedido al teléfono 154 25 54 80 o escribinos al Facebook de Redonditas Sanas. Llena tu vida de buena alimentación y buena música. Tierra Yamánica es un espacio de bienestar integral. Donde vas a encontrar masajes descontracturantes, shiatsu, terapia holística, auriculoterapia, reiki, digitopuntura metamórfica, reflexología, cosmetología, depilación y belleza de pies y manos. Tierra Yamánica es un espacio de bienestar integral. Haz tus consultas al Facebook Tierra Yamánica. Acércate a este espacio de encuentro. Tierra Yamánica. Dietética y tienda de hierbas Vía Natura. Dietética y tienda de hierbas Vía Natura. Un espacio donde encontrarás todas las hierbas para tus terapias complementarias. Además, te ofrecemos velas, perfuminas y sahumerios. Vía Natura es tu opción sana. Salta, 351 es nuestra dirección. Y nuestro teléfono es 154 14 95 20. 154 14 95 20. Déjanos tu consulta en nuestro Facebook, Dietética Vía Natura. Esta dietética y tienda de hierbas hace que la fitoterapia sea una opción más. No te quedes con la duda. Este es tu espacio para preguntarnos. Nuestras vías de comunicación son Facebook Colectivo Consciente o mándanos un WhatsApp al celular 155-09-3035. Colectivo Consciente. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. ¿Creías tener velocidad? Llegaron 50 megas a BBC. Para que navegues al máximo. 50 megas. Primeros en velocidad. BBC, el cable de Bahía Blanca. Pedilo al 430-5888 o visitanos en San Martín 279. BBC, el cable de Bahía Blanca. Historias en el aire. Ficciones breves. Historias en el aire. Sábados a las 12. Retransmisión miércoles a las 15. Hay muchas vidas. Cada una es una historia. Están en el aire. Vivilas. Historias en el aire. Por De la Calle, 87.9 MHz. ¿Te pusiste a pensar cuántos de tus amigos en las redes son tus amigos? En la red, no todo es lo que parece. El grooming no es un juego. La responsabilidad es de todos. Por una ciudad con más y mejor diálogo. Honorable Consejo Deliberante. www.hcdbahiablanca.gov.ar. Espacio Publicitario. Transmite FM de la Calle. 87.9 MHz. 87.9 MHz. En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Estás escuchando por FM de la Calle, Colectivo Consciente. Sintonizanos cada jueves a las 22 horas. Colectivo Consciente. Colectivo Consciente. Bueno, y acá estamos ya relajándonos, obviamente, porque viste, ya bailamos zumba, bailamos salsa, bailamos de todo. Pero bueno, seguimos con Colectivo Consciente. Y ahora pasamos a esta parte de la revolución de los pensamientos, ¿no? Donde decimos por qué el amor tiene que ser difícil, de sufrimiento o de dolor, o por qué no puedo estar sin el otro, sin la otra enfrente. En realidad, las relaciones son para eso, para que nosotros podamos decir, ¿cómo amo yo a alguien, no? Y lo amo, o la amo, si cuando amo a alguien, me expreso en esa persona, ahí está todo mi amor expresado. No es esa persona, es mi amor expresado en ella o en él, ¿sí? Entonces, cuando empezamos con el tengo, tengo un hombre, tengo una mujer, tengo amor, tengo. Y este chakra primero que se va cerrando cada vez más y no estoy abierta a la vida, estoy cerrada a la vida porque cuando siento que me enamoré con todas esas ganas, que lo necesito, que la necesito, que pienso en esa, ¿qué es lo que tengo? Miedo de perderlo, miedo de perderla. Entonces ahí es como que entra todo este sufrimiento. Pero no solamente eso, las ideas, que son este sistema de creencias que estamos tratando de derribar de alguna manera, desde todos lados, creo yo, siguen insistiendo a través de la música y de un montón de mensajes que aún no somos conscientes nosotros de que van entrando igual. A ver. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Bueno, aquí teníamos la voz de Antito, que si la querés escuchar va a estar el sábado en Pelícano. ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo yo? A ver, Dios no va a entender por qué te vas. Dios es culpable ahora, mira, de que él o ella no quiera estar al lado mío. ¿Cómo tengo que amarte? ¿Qué es lo que querés que te traiga? Vengo con una bandeja llena de cosas para que me ames. Resulta que compro amor. O sea, estas letras, como tantas otras, porque desde el tango venimos sufriendo con el amor. Entonces, es como desaprender, ¿no? El amor es amor, pero el amor es lo que vos generás como amor. ¿Quién sos vos como amor? ¿Cómo lo sentís al amor? Hay una personalidad, ego, lo que vos le quieras decir, que son las capas superiores, que te dicen, y si lo amás, tienes que hacer esto, y tienes que pasar lo otro, y te tiene que tratar así, o asá. Y ahí entramos en las expectativas muy alejadas de la realidad. Hay como dos cuadros constantemente, donde uno es la realidad y el otro es la expectativa. Entonces decimos, ay, quiero que venga, que me traiga el clavel. O no me va a traer el clavel. Seguramente me va a sorprender con ta, ta, ta. Y él o ella no tiene ese programa. A ver, dice, hola, ¿qué hacen? Y entonces la expectativa cayó así como una piedra, ¿no? Que cae y te destroza. Y te salta el ego diciendo, no me ama como yo lo amo. Como si el amor fuera directamente proporcional, ¿no? Entonces, este intríngulis que empieza de me ama, no me ama, cómo le tengo que amar, qué es lo que me tendría que decir para yo estar segura de él, entonces, bla, bla, bla, mejor me quedo embarazada. Ahora sí, bien. Ahora tenemos un hijo y entonces ahora que somos tres, esto no se solucionó, solamente se aferró un poquito más y entonces vamos y de vuelta, sin tratar de ver y observar qué es lo que está más abajo de toda esa personalidad que te dice cómo debería ser el amor. El amor, cuando empezamos a experimentarlo desde el corazón, es donde dejamos de escuchar esa vocecita que te dice lo que debería pasar si está enamorado o lo que deberías vos de hacer si estás enamorada, ¿no? Tirame un ping-pong. Quedamos así como, ¿qué pasa? Se quedó callado colectivo. No hay ping-pong hoy, bien. Bueno, no hay preguntas de acá. ¿Hay preguntas de la mesa? ¿Qué onda? Todas las preguntas. ¡Opa! Vamos que estamos listos. ¿Y qué estuve esperando todo este tiempo cuando lo elegí? ¿Qué estaba esperando? ¿Te acordás de la película La Carroza? Sí. Eso. Igualita. ¡Mamacora! La Carroza estaba esperando. La Carroza estaba esperando. A ver, ¿por qué coincidimos con esto de que el amor es esperar? ¿El amor es buscar? O sea, el amor es amor. Yo soy amor. Y como me ame, como tenga yo la percepción del amor, lo voy a experimentar en él o ella. Entonces cuando vos decís, ¿qué siento yo por mí? Ah, que venga alguien y te lo cuente. ¿Está? Esto es cuántico, muy che, cuántico. ¿Nos bajamos del cole? No, a ver, es como decir, ella cantaba, o sea, no quiero estar aquí, si tú no estás aquí, me falta el aire. O sea, a ver, ¿qué está pasando con él? Tengo que respirar igual, sola. Claro, pero tengo que lograr estar bien sola para poder estar con alguien. Porque si no, cuando yo no puedo estar conmigo misma, va a venir alguien y le voy a pedir amor a demanda. Dame, dame, dame, dame, que eso es rueda casino. ¡Dame!, grita ella. Y entonces ahí aparece el otro. Pero es rueda. ¿Pero estar en pareja no es hacer todo juntos? No. A ver, estar en pareja es tener una individualidad como persona y consensuar, porque la pareja no vota, porque el amor es como te encontré, te amé, y en tu evolución también lo haré. Me salió amor. Lo haré. Amor. Me salió, lo haré. Lo haré. Me salió renasal. Bien. O sea, eso sería el amor sano, ¿no? Esto de que mi personalidad no me diga qué quiero de vos, sino que mi corazón sienta y te experimente. Eso sería el amor. Y ahí no empezamos a demandar, me tenés que hacer feliz. Porque cuando él se va o ella, se va la felicidad. Y la felicidad es un estado de conciencia, como todo en la vida, como la abundancia, como el dinero, como el amor. Es un estado de conciencia. ¿Y la fidelidad? La fidelidad, nosotros tenemos este término de es fiel, no te es fiel. En realidad, si en un sillón de dos entran tres, alguien se tendría que repreguntar cosas. Pero venimos de la Biblia, chicas. Acá tiene que haber un culpable, ¿eh? Claro. Bien, entonces acá vamos con el castigo y después el error. No, es la vida. Nosotros somos vida y si estás sentada ahí, tenés vida. Entonces no sos un error. Ahora, ¿por qué no funcionó con Venganito? ¿Hay vida en esa relación? No, ya está, se terminó. Si ahora no tenés vida en esa relación, ¿por qué volvés? ¿Por qué insistís? ¿Por qué ese terreno conocido? O sea, porque volvemos siempre al recuerdo, ¿no? Entonces, el presente no lo podemos experimentar porque no tenemos información del presente. ¿Qué me está pasando? Mejor me voy a buscar los recuerdos. Seguimos entonces, con lo viejo. Ahí quiero controlar, ¿no? Con los recuerdos creo que controlo. En realidad, estoy repitiendo. Pero si el primer tiempo nos llevamos bárbaro, los dos queríamos lo mismo, estaba todo bien. No nos estamos experimentando. Acá la pregunta es, si vos tenés la plata para comprarte un vestido jaqui corto, rojo, sin manga, ¿por qué volviste con uno manga larga, violeta, de terciopelo? El vendedor me dio la cara. O sea, a ver, ¿por qué, si vos sabés con quién querés estar, por qué encontrás otro totalmente diferente y encima después lo querés cambiar? ¿No? Entonces, cuando nosotros queremos cambiar al otro o a la otra, en realidad nosotros tenemos que cambiar, pero no aceptamos el cambio, porque es a lo que se resiste el ser humano, al cambio. No, ¿qué me va a pasar? Y ahí empieza el pánico. No puedo aceptar un cambio porque tengo que cambiar una idea. Si no cambio la idea, el escenario va a seguir siendo siempre el mismo. Vas a cambiar de nombre, te van a gustar las mujeres si querés, pero el escenario es el mismo. Me hace sufrir. O sea que no sigo con la frase disfrutá del equivocado hasta que venga el indicado. No, ya. A ver, si somos cuánticas o cuánticos, disfrutar del equivocado es decirle al universo que yo estoy equivocada y que me gusta elegir a los equivocados. Y entonces van a aparecer solo los que vos crees. Si yo creo que a mí el hombre me hace cornuda, van a aparecer todos los que me hacen cornuda. Porque yo creo que solamente ese tipo de hombre existe. Entonces, ay, ¿por qué no me toca a mí? Porque yo no lo creo. O la que te dice, no, mejor me quedo sola. Porque el amor, olvídate. ¿Está? Entonces en realidad es un miedo al amor. ¿A qué amor? Al que yo conozco. ¿Por qué no te atreves a conocer un amor distinto? ¿Por qué no te atreves a conocerte vos en toda la experiencia del amor, en lo que sos amor? Nos parece que si no tenemos a alguien al lado, no vibramos como amor. Y no es así. Vos hoy te cruzás con un bebé y te provoca un amor y no es tuyo. Lo decís, ¡ah! Y eso es amor incondicional. No le estás poniendo un rótulo, simplemente lo sentís. Y eso es el amor. Pero insistimos, no, si tiene pelo largo, que se lo corte. Si lo tiene negro, que se lo tiña. Si está alto, que se agache un poco. O sea, en convertirlo en lo que yo quería. ¿Por qué no elegir ese? Porque tengo miedo de que si no agarro lo que venga, me voy a quedar sola. Y volvemos al sistema de creencias. Hay un sistema de creencias muy ancestral y siempre va a ser el miedo el que maneje, ¿no? O sea, tengo miedo a quedarme sola, tengo miedo a no lograr lo que yo creía o tengo miedo a no ser lo que... Y miedo, solo miedo. Entonces, si podemos encontrar el presente desde lo nuevo, cuando vemos un escenario que no conocemos absolutamente para nada, entremos en un pánico, el peor de todos, entrar en vos misma. Ese es el peor pánico de todos. Entonces ahí es donde, oh, ¿qué va a pasar? Nada, te vas a conocer más y vas a saber qué realmente elegís, ¿no? Porque nos estamos manejando con el miedo y con todo este sistema de ideas, a mí me criaron así. Eso se llama terquedad. O sea, no importa cómo te criaron, dejá a tus padres en paz. Ya, tu momento es hoy, la vida la tenés que agradecer hoy, en este preciso momento. Entonces, lo decimos, el aquí y el ahora es una frase de Facebook, buenísima, ¿eh? No la aplicamos. Estamos todo el tiempo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué va a pasar después? ¿Y cómo? Y así se nos va el tiempo. Entonces, acabamos a esto, ¿no? O sea, la vida es en el momento en el que vos estás viviendo. Hoy no sos un error, sos vida, ¿está? Entonces, está bueno que podamos escuchar todos los temas que queremos, pero también está bueno que logremos escuchar nuevos temas. Yo siempre cuento que nunca había escuchado a Chopin tocar el piano, yo amo el piano, y la primera vez que lo escuché, lloré 10 minutos más o menos. Entonces dije, wow, ¿qué es esto? Una emoción así como nueva, rara, porque nunca lo había escuchado, ¿no? Y no queremos estar tristes. Y no es estar triste. La tristeza es una emoción más. Y lo peor es resistirnos a esto, ¿tá? Por eso ahora te vamos a invitar a que vayas un poquito para adentro y solamente te entregues, dejes los guantes, bajes la guardia. No sé si me quieren comentar algo. ¿Ustedes? Siguen llegando mensajes para Marcela. Bien. Después se los vamos a pasar. se los vamos a pasar a ella, que es la interesada. Y vamos a la música para la reflexión final, pero yo te invito a que bajes la guardia y solamente te entregues. Bien. Solamente vas a cerrar los ojos para observar la presión de los párpados, para observar si tiemblan los párpados y para observar este estado en el que ahora estás. Solo vas a observar cómo estás respirando. No quieras modificar la respiración, no la quieras cambiar, solo vas a observarla sin calificar ni juzgar tu forma o hasta dónde llega o si va hasta el bajo vientre. No, solo respira como lo estabas haciendo, observando tus párpados, la presión que hacen estos ojos, el nerviosismo, cómo respiramos. Solo observa tu cuerpo, los hombros, y cuando llegues al pecho, solo sentí qué estás experimentando en este instante. No juzgues, no dejes que la personalidad quiera hablar. Solo estás mirando hacia adentro, paseando hasta tu pecho. Ahí vas a quedar para poder sentirte, experimentarte, cuál es la emoción que te está invadiendo. Solo experimenta la emoción. Y si es angustia, bien, no la rechaces, porque está sucediendo y es parte de vos. Entonces no podemos rechazarnos. Y si es dolor, no lo rechaces, porque ahí está. No puedo rechazar algo que ya está ahí, que está activado ahí, porque rechazar tus emociones es rechazar parte de esta vida que está vibrando en este instante. Vos sos eso, no sos un error, sos vida, vida vibrando en este cuerpo. Entonces no controles, integrá las emociones, aceptando las emociones, pero no sé aceptar. No importa, se trata de incluir esta parte de vos que ya está sucediendo en vos. Entonces ahora volvé a observar tu respiración y vas a ver que está calma, que sin controlarla, que sin querer juzgarla, solamente calmaste como una niña, calmaste como un niño, sin controlar, solo te escuchaste por dentro. Y eso es integrar las emociones en vos misma, en vos mismo, sin juzgar, solo entrando en tu propio ser y no querer ser, porque ya sos un ser que vibra, que tiene vida, y eso es lo más importante. Viva la vida, esa que está dentro tuyo ahora. Ese corazón que late te dice que aunque no le hayas agradecido a la vida sigue ahí, esperando que solo la vivas. Bueno, gente, vamos a abrir los ojos. Bueno, espero que esta reflexión final, que no es una meditación, no es una reflexión, no me interesa a mí, que es lo importante que lo hayas disfrutado, así como lo disfruto yo, ¿no? Cada vez que hablo a tus oídos a través de este puente del sonido, todos los jueves a las 22 horas. Gracias Santo, gracias Debbie, gracias Fabi, gracias Marce por haberte quedado y haber disfrutado también de lo que somos, este proyecto lindo, que te abre las puertas a vos, no importa tu situación, no importa cómo la estás pasando, lo que queremos es que realmente te integres, que te incluyas y que entres en este pedacito de conciencia que te proponemos todos los jueves a las 22 horas cuando empezamos a hablar de esta conciencia de una señora que te saca la ropa, ¿sí? Y que te deja así, como estamos todo el tiempo corriendo, bla, bla, bla, pero nos quedamos quietas y ahí nos podemos meter un poquito para adentro. Y acordate, no te juzgues, no te critiques. Tengo miedo, sí, soy la más miedosa de todas. No importa, vamos, miedo, y lo hacemos igual. Bueno, esto fue Colectivo Consciente, como todos los jueves, 22 horas. Entonces nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias por todo. Y seguí ahí, practicando, ¿sí? Practicando conciencia, que está buenísimo. Chao. Transmite FM de la Calle.